Imagina dentro que de debe nosotros. haber movimientos de Ese es el comunicación. gong que anuncia que estamos por comenzar la entrevista. Lo que es interesante es que casi sin proponérnoslo, este reportaje interactivo, este que va a comenzar ahora, el cuarto, tiene algo que ver con el reportaje de la semana pasada, que fue el tercero, en el que Sí. estuvimos charlando con Sebastián Basalo, que es el director de THC, ¿no? Hay algo que tiene que ver entre el reportaje de la semana pasada y este. Tiene que ver con los derechos civiles, con la opción de cada En ciudadano derecho individual y personal también, ¿no? Sí, yo creo que tiene por ahí. Y también tiene que ver cierta manera de entender el periodismo como un acto de militancia social, ¿no? La militancia entendida como luchar a favor de algo o en pos de algo, de Una de conseguir las algo. preguntas justamente de que nos llegó está enfocado a eso también. Sí, hoy vamos a hablar con Mariana Carvajal, es periodista y trabaja para el diario Página 12 desde 1991. ¿Cómo estás, Mariana? Acá el Chino Wisman y Quique Cabaleiro, te saludamos desde el Bolsón. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy Bien, ¿y bien. vos? Bien, muy bien. ¿Cómo anda la primaverita por allá? Acá tenemos un día muy lindo, ¿eh? Acá también, Qué bueno. precioso. La verdad que sorprende porque generalmente este día que los adolescentes salen a festejar suele tocar lluvia y acá está Sí. hermoso. Un Sí, sí. placer, una pena estar trabajando. Sí, en forma indirecta, si se quiere, pero también como para entrar en tema, el día de la primavera tiene secuelas posteriores que justamente van al punto central de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Y que fue parte de también motivo de un libro de tu escritura o de tu autoría. Sí, a veces, A digamos, veces sí, a veces no, pero quiero decir. claro, uno pretende que los jóvenes y las jóvenes cuando tienen relaciones sexuales se cuiden, ¿no? Se Sí, cuiden sí. y las investigaciones están mostrando que cada vez se cuidan más, ¿no? Se cuidan más con preservativos, que usan cada vez más, pero por supuesto siempre hay baches en esto y no solo en las jóvenes, también en las mujeres adultas se producen embarazos no deseados por distintas circunstancias, ¿no? Que un método no se usó, que un método falló, que una relación fue forzada, violenta o alguna otra circunstancia que cambió el escenario y que un embarazo se convirtió en un problema y un problema importante para la vida, el proyecto de vida de la mujer. Y creo que ustedes apuntaban a eso en el Sí. sentido que hoy por hoy el aborto, la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo, está criminalizado en la Argentina, es un delito, es parte del Código Penal. Y frente a esto, este marco normativo lo que deja desprotegidas es a las mujeres fundamentalmente de los sectores populares, ¿no? Porque históricamente sabemos que las mujeres de sectores medios acomodados interrumpen voluntariamente sus embarazos cuando así lo deciden, en la intimidad. Es una decisión que no es sencilla y que no se toma alegremente, pero pueden pagar un aborto seguro y en este sentido no corre riesgo su vida. Este es el gran tema. Y las mujeres de sectores populares sabemos que ante la imposibilidad de contar con el dinero necesario para una intervención segura, lo que ponen en riesgo es su vida, su salud, porque muchas veces no es que mueran, sino que quedan con secuelas gravísimas, con un útero perforado, sin la posibilidad de decidir un embarazo a futuro, porque a veces no es que no quieran ser madres, sino que no quieren ser madres en ese momento, Claro. o ya lo fueron y tienen otros niños y otras niñas que quieren cuidar, y para eso, para ser mejores madres, no quieren un nuevo embarazo que les resulte inconveniente. Y hoy, la alternativa que brinda en la Argentina es la clandestinidad, la inseguridad, la inequidad en el acceso. Por eso es tan importante que se debata la despenalización y la legalización del aborto en el Congreso. Es un debate que viene incipiente y que ahora parece que se precipita Sí. de una forma que suena tramposa, porque hay una convocatoria para el próximo martes a la Comisión de Legislación Penal, donde hay siete proyectos. Esto hay que contarlo. Hay siete proyectos en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Hay dos, uno de ellos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y otro del bloque de Nuevo Encuentro, que son similares. Plantean la despenalización y legalización en el primer trimestre de gestación, es decir, dentro de las 12 a 14 semanas, de acuerdo al proyecto. Y más allá de ese plazo, en algunas circunstancias, como está previsto actualmente en el Código Penal, que no se cumple, que es en casos de que el embarazo sea producto de una violación o corra riesgo la vida o la salud de la mujer, o haya alguna malformación fetal grave, esto hoy no está previsto en el ordenamiento jurídico. Y hay otros 5 proyectos que lo que hacen es proponen reglamentar la atención de los abortos no punibles, que son los que hoy están previstos en el Código Penal. Porque para quienes no lo tengan demasiado claro, hoy el artículo 86 del Código Penal prevé excepciones, permisos. ¿En qué casos dice que no es punible ese aborto? Y es cuando justamente está en riesgo la vida o la salud de la mujer, el embarazo es producto de una violación. Pero sabemos, y esto la experiencia, ustedes han tenido un caso ahí en el Bolsón del año pasado, que aún en estos casos que están contemplados como excepciones a la punibilidad en el Código Penal, hay obstáculos muy fuertes, tanto sea en el sistema de salud como en la justicia. Claro. Los casos se judicializan, se enfrentan largos procesos y a veces aún así las presiones que encuentran las mujeres, las adolescentes en una situación de tanta vulnerabilidad y generalmente las que exponen esto y sale a la luz tiene que ver con mujeres de sectores más vulnerables. Bueno, aún con estas excepciones previstas sabemos que no funciona, que no se garantiza el acceso al aborto, a la interrupción voluntaria en esos casos, y esto tiene que ver con defender la vida de las mujeres, la integridad, son parte de los derechos humanos. Y sabemos que esto genera mucho, despierta sentimientos encontrados, ¿no? Es un tema difícil, polémico, y convocar una reunión en la Comisión de Legislación Penal para debatirlo a 4 semanas de las elecciones suena inoportuno, ¿no? Parece inoportuno porque sabemos que algunos diputados, algunas diputadas que pueden estar a favor de ampliar el derecho, de garantizar y avanzar en esta cuestión de garantizar el acceso y la salud a las mujeres, pueden verse muy presionados en sus provincias por las jerarquías católicas que suelen tener ascendencia en algunos gobiernos provinciales, y lo que puede hacer es, digamos, obstaculizar en realidad de generar el ámbito que una pretende para debatir un tema de fondo como es este, o sea, de no hablarlo, hablarlo incipientemente y de pronto querer sacar un dictamen la semana que viene, suena muy apresurado, suena sorpresivo, y a veces lo que una puede pensar es que detrás de esta convocatoria del diputado de la coalición cívica, Juan Carlos Vega, puede haber cierto interés de protagonismo mediático, ¿no? Porque si no, no se explica. Sí, hablabas de oportunidad y podemos decir oportunismo también, ¿no? Político. Pero quería preguntarte, Mariana, con respecto al contenido del libro. En una parte hay una referencia a crónicas personales, ¿no? O sea, vidas personales, obviamente hechos investigados y profundizados, de niñas violadas a las que se negó el derecho a interrumpir el embarazo. Hay un recién, antes del contacto contigo, hicimos una llamadita a Martín Lozada, quien el 5 de abril de 2010 emitió un fallo específico que autorizó la realización de la interrupción del embarazo de 11 semanas a una niña de 16 años que había sido abusada desde los 11 por su papá y su tío. ¿Este instrumento o este fallo puede llegar a tener algún peso o son hechos aislados? Mira, hay distintos fallos. De hecho, ya hay varios fallos de superiores tribunales de distintas provincias. Uno muy importante fue el del año pasado de el Superior Tribunal de Chubut. En un caso similar, una niña identificada como AG, de Comodoro Rivadavia, sí, que tenía 15 años también, abusada, violada, enfrenta este embarazo, pide la interrupción en un hospital. Esto es más o menos lo que pasa en distintas circunstancias y en distintas provincias casi con frecuencia, ¿no? Y bueno, tuvo que llegar al Superior Tribunal, es decir, la Corte de la provincia, para que se avalara el permiso este que está previsto en el Código Penal. Y hay que aclarar que el Código Penal no exige como requisito que se pida una autorización judicial. Esto debería resolverse en el marco de una consulta médica. Ahora, ¿qué pasó con este caso y por qué lo menciono? Y me parece interesante, en línea con lo que el fallo del juez Lozada, que viene trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos largamente. Este fallo del Superior Tribunal, lo que dice en Chubut, le dice al Poder Ejecutivo, no solo que este caso, el de esta niña, era, digamos, legal, avalado por lo que dice el marco jurídico, sino que dice además un mensaje mucho más claro, es que el derecho no puede exigir actos heroicos a una mujer, como significaría obligarla a continuar con un embarazo producto de una violación, porque hay que ponerse en ese escenario. No estamos hablando, estamos hablando de personas que han sufrido situaciones muy traumáticas, como es una violación, un abuso sexual, y que se le pretende obligar a continuar con esa gestación. Algunos sostienen después, bueno, que la den adopción como si fuesen incubadora. Sí. Entonces, lo que hizo este fallo es no solo respetar y garantizar y reafirmar, primero, que no es necesaria autorización judicial. Segundo, que es un aborto legal porque es producto de una violación. Tercero, le pidió al Poder Ejecutivo de la provincia, al gobernador Das Neves, que le recomienda que saque una normativa para evitar que se repitan estos casos, que se reglamenten los abortos no punibles. Y esto hizo la legislatura en la provincia de Chubut y sacó en junio, se aprobó a fin de mayo, principio de junio, se promulgó una ley que reglamentó el acceso a los abortos no punibles que están previstos en el Código Penal. Y esto me parece como muy destacable porque algunas otras provincias también han avanzado en ese sentido, pero sabemos que aún con estas reglamentaciones se encuentran obstáculos. Hace poco tuvimos un caso en Misiones donde una niña también, de muy pequeña, embarazada, fue muy presionada en un hospital público para continuar adelante, se le asustó a la madre, le dijeron directamente las autoridades sanitarias de un hospital público que interrumpir ese embarazo era riesgoso para la vida de la niña, de su hija, y esto es una mentira porque un aborto realizado en condiciones de seguridad es menos riesgoso que una inyección de penicilina. Y entonces me parece que a veces se manipula sectores conservadores que no respetan, que no quieren respetar lo que dice la ley y que no respetan la vida y la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, pretenden asustar generando este terrorismo sanitario para que las madres, en este caso era la madre, por supuesto, si una le dicen que corre riesgo la vida de su hija, va a decir, bueno, sigo adelante con este embarazo. Era un embarazo también producto de una violación, en una situación, en un marco espantoso de un tío que la agarra en venganza de que ella había contado que este tío había abusado de su hermanita. Bueno, esto lo vemos, esto se observa y ha pasado en distintas provincias, pero ya hay varios fallos en este sentido y de hecho hay una reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación que se puede acceder desde la página del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que es una guía técnica de atención de los abortos no punibles, que con recomendaciones de cómo se deben seguir. Ahora, sería muy importante que el gobierno le diera una jerarquía a esta guía de resolución o de ley, y por el otro lado se debatiera la despenalización, porque en la medida en que no se debate y no se despenaliza el aborto y se legaliza en el primer trimestre y más allá de ese plazo, en estas circunstancias, los médicos van a seguir teniendo dudas. Los funcionarios de la justicia van a seguir interpretando restrictivamente por fuera de lo que dice la ley. En ese sentido, me parece que nunca en ningún lugar del mundo las leyes que han despenalizado y legalizado el aborto han generado que aumente la cantidad de mujeres que abortan, porque en realidad no es una ley que obliga, que va a andar persiguiendo mujeres embarazadas. Van a abortar las mismas que están abortando ahora, pero en la clandestinidad, en la inseguridad, con estigma, con temor. Y en cambio, cuando el Estado avala, cuando el Estado garantiza el acceso igualitario, bueno, se avanza en democracia, ¿no? Y en este sentido, de esto se trata. ¿Por qué se plantea la legalización y la despenalización del aborto? Bueno, para que las mujeres que hoy, que son cerca de entre 360.000, 450.000, estimaciones oficiales indican esas cifras, que cada año deciden en su intimidad interrumpir voluntariamente un embarazo, lo hagan con la seguridad y con un Estado que garantice el acceso a la salud, ¿no? Mariana, en estos casos que hablábamos recién, ¿no?, que comentaba sobre que la Corte hay un juez que dice que sí, está previsto, o sea, están previstos ese tipo de abortos, sin embargo, suele ocurrir que los médicos dicen que no, ¿no? Mucho temor. Sí. Hay médicos que actúan por, que ponen sus preceptos morales, claro, religiosos por encima de lo que dice la ley. Y hay otros que lo hacen por ignorancia y otros por temores a que haya un juicio, dicen eso. Pero lo paradójico que hay que señalar es que en la Argentina no hay ningún médico que haya sido condenado por hacer un aborto cuando la mujer lo pide. O sea, claro, por hacer un aborto cuando hay un requerimiento de la mujer. Claro. Hay sí 5 o 6 profesionales de la salud de hospitales públicos de la provincia de Santa Fe procesados por no hacer un aborto no punible. Uh-huh. En un caso también emblemático, el caso de Ana María Acevedo, sí, una joven que murió después de atravesar un tortuoso proceso de su salud, tenía un cáncer de mandíbula, había quedado embarazada y los médicos no quisieron hacerle el tratamiento para su cáncer porque estaba embarazada, y cuando la familia pidió que se interrumpa ese embarazo en el marco de lo que dicen los abortos no punibles, era un aborto terapéutico, se negaron por preceptos morales y religiosos. Bueno, esos 6 médicos que no protegieron la salud de Ana María Acevedo, que tenía 3 chiquitos ya, o sea, dejó 3 chiquitos huérfanos, esos médicos están procesados por incumplimiento de sus deberes de funcionario público y por lesiones graves. Pero los médicos que realizan los abortos que están enmarcados en lo que indica el Código Penal, ninguno ha tenido una condena. O sea, cuando se cumple la ley, en realidad es lo que corresponde. Mariana, quería preguntarte, recién cuando hablabas de este tema dentro del marco democrático, y una frase que dijiste antes, bueno, que la dé en adopción, se me cruzó inmediatamente, bueno, no sé si será un persecuto, pero el tema de alquiler de vientres por un lado y apropiación de bebés por el otro, como algo naturalizado a partir de hechos que son absolutamente aberrantes. Mencionaste también estigma y temor, y hay un concepto que estás analizando dentro del libro que es la despenalización moral. ¿Cómo se entiende esto? Mira, lo que genera la criminalización del aborto, el hecho que sea un delito, lo genera estigma en la medida que uno encuentra que desde el Estado hay otra mirada, de que se puede recurrir a la práctica en un hospital público. El estigma cae, por supuesto, y también cae la culpa, porque acá también se trabaja desde los sectores conservadores, la Iglesia Católica, fuertemente sobre la culpa de las mujeres que interrumpen voluntariamente un embarazo. En la medida que se legaliza, que es una práctica, como ocurre en la mayoría de los países europeos, como ocurre en Estados Unidos, en Canadá, digamos, esto en la mayoría de los países europeos hay distintas reglamentaciones, pero el acceso al aborto voluntario es posible desde el primer trimestre de gestación, después hay distintas variables en cuanto a la reglamentación. Pero lo que cae en relación a esto es que en la medida en que es una práctica que es legal, que está despenalizada, el estigma cae, y la culpa también, la culpa que trabaja la Iglesia Católica también, ¿no? Mariana, algunas de las discusiones más interesantes dentro de lo que es lo político, lo social de los últimos años estuvieron ligadas a problemáticas sociales como la despenalización del consumo de drogas, el casamiento igualitario. ¿Está la sociedad lista para hablar del aborto? ¿Y qué diferencias hay entre hablar del aborto hoy y hacerlo hace algunos años? ¿Cambió algo? Mira, lo que ha cambiado en relación al aborto es que hay una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde el año 2005, sí, que articula más de 250 organizaciones de la sociedad civil, gremiales, de mujeres, de derechos humanos, que vienen trabajando fuertemente en la instalación de este debate. Es un debate que los sectores conservadores que se oponen prefieren silenciarlo, porque prefieren que no cambie nada, que ni siquiera se pueda acceder a los abortos no punibles como ocurre hoy. Ahora, la campaña viene trabajando y haciendo, bueno, su trabajo de impulsar el debate. De hecho, ya hubo entre el año pasado, el 30 de noviembre, y este año, el 13 de julio, 2 audiencias con expertas en la Comisión de Legislación Penal, donde se empezó a debatir el tema. Y vos me preguntas, ¿está preparada la sociedad? ¿Cómo no va a estar preparada si se hacen cerca de 450.000 abortos cada año? O sea, una tiene que preguntar un poquito alrededor suyo y va a encontrar a alguien que en algún momento de su vida o acompañó a una amiga, o puso plata, o consiguió un teléfono, o interrumpió voluntariamente un embarazo. Es decir, es una práctica que atraviesa la sociedad, todos los sectores sociales, pero con una profunda inequidad, donde, insisto, quienes tienen dinero pueden acceder a una práctica segura y no corre riesgo su vida. Y quienes no lo tienen pueden morir en el intento. Entonces de esto se trata. Cuando uno dice, bueno, ¿qué cambió? Bueno, cambió que se está hablando más. Yo desde hace varios años, vengo intentando romper este silencio, ¿no? Desde el diario Página 12, que siempre ha acompañado este posicionamiento a favor de la despenalización del aborto. Pueden encontrar notas mías hace, bueno, no sé cuánto, pero muchos años atrás. Y por suerte ya no soy la única que habla de este tema en los medios de comunicación. Por suerte hay otros periodistas que están comprometidos, que generan, que promueven el debate de una y otra parte. Ahora el punto es que no se pueden imponer preceptos morales de la religión a la sociedad. En todo caso, cada cual actúa y una ley que despenalice y legalice el aborto no obliga al que no quiere. Sí. Lo mismo que una ley de matrimonio igualitario no obliga a todas las parejas a casarse, a las parejas les amplía los derechos. Y de esto se trata, amplía derechos una ley que despenalice y legalice el aborto. Sí, decías recién que hay muchos casos que salís y encontrás, ¿no? Pero sin embargo, yo lo que voy es por el lado de la invisibilización del tema, porque hay, se habla, se conoce, se sabe, pero hay como falta información, da la sensación. ¿Hay información? ¿Habla el Estado sobre esto? Y los medios, te iba a preguntar, pero bueno, ya nos dijiste. Sí, los medios están hablando cada vez un poquito más, invitando a especialistas que hablan del tema. Por supuesto es un tema que cuesta, ¿no? Que genera como sentimientos encontrados, que hay posiciones irreconciliables. Pero me parece que cada vez se habla más, y en esto creo que el trabajo de la campaña tiene que ver, y el trabajo de periodistas que estamos comprometidas con los derechos de las mujeres, dando espacio para estos temas que históricamente han estado silenciados. Tiene información la sociedad, y uno, en la medida en que estos temas ocupan un espacio en los medios de comunicación, van permeando, ¿no? Pero en la medida en que yo lo que planteo es que el aborto es un tema cercano, no es un tema tan lejano de la vida de las mujeres. Entonces, de lo que se trata es de estas situaciones tan cercanas, porque quisiera preguntar a la audiencia si alguna vez no tuvieron un caso más o menos cerca, a lo largo de sus vidas. Y seguramente la mayoría ha tenido, de las mujeres que son adultas o jóvenes, han tenido alguna amiga, alguna prima, una abuela, una conocida de una conocida, la empleada, alguien que en algún momento tuvo que enfrentar una situación que es una situación límite, ¿no? Sí. Enfrentar un embarazo no deseado que puede marcar tu vida, tu proyecto de vida, y que considerás que es tan inconveniente que sos capaz de poner en riesgo tu vida. Vos fíjate lo paradójico, ¿no? Es tan inconveniente ese embarazo que una mujer es capaz de poner en riesgo su vida para evitarlo. Creo que tenemos que pensar en estas historias, en estas situaciones, y de esto se trata cuando hablamos de despenalizar y legalizar el aborto. Nadie va a ir persiguiendo mujeres embarazadas para que interrumpan un embarazo, porque a veces los sectores que se oponen tildan a quienes defendemos el derecho al aborto de abortistas. Y esto también trata de generar un estigma, ¿no? Y en realidad nadie va a perseguir mujeres que no quieran. Solo va a meter en la legalidad una ley que despenalice y legalice el aborto a las 450.000, 360.000, medio millón de mujeres que cada año interrumpen voluntariamente un embarazo en la clandestinidad. Hay en Argentina unas posiciones muy marcadas, como lo que se puede vernos en Estados Unidos con los que son pro-life y pro-choice. Y en la Argentina hay una campaña, como te decía, que está promovida por integrantes de Movimiento de Mujeres, que tiene un apoyo político importante, porque el proyecto de la campaña lo firman 50 diputados y diputadas de un amplio arco político, desde el oficialismo hasta la oposición variada. Y por supuesto hay diputadas y diputados que se encolumnan en lo que uno podía decir antiderechos, ¿no? Ellas se llaman pro vida, pero quienes defendemos la legalización y la despenalización del aborto también defendemos la vida, es la vida de las mujeres, ¿no? Sí, y en este sentido esa dicotomía es media tramposa. Pero bueno, posiciones encontradas en todos los territorios, en todos los países hay. Permanentemente yo sigo el tema y en los países que está despenalizado, por ejemplo, España, que tenía una ley desde 1985 con abortos no punibles, amplia, bastante amplia, porque incluía la causal psíquica, es decir, si el embarazo era inconveniente, podía generar, afectar la salud psíquica, estaba contemplado como no punible, y en este sentido, cualquier embarazo no deseado puede afectar la salud psíquica de una mujer, con lo cual era un régimen legal muy amplio de acceso al aborto, donde clínicas privadas, con el soporte de la seguridad social, es decir, el Estado paga las prácticas. Y ahora, el año pasado, lo que hizo la gestión de Rodríguez Zapatero, que era una promesa de campaña, fue legalizarlo, es decir, en el primer trimestre de gestación, en las primeras 12 semanas de gestación, o 14, ahora no recuerdo bien, es legal y no se requiere otro requisito que el consentimiento informado de la mujer, la voluntad de la mujer, y más allá de ese plazo en algunas circunstancias. Es similar al proyecto que impulsa la campaña nacional en la Argentina. Y permanentemente se van a escuchar en España voces del Partido Popular que dice que cuando asuma, si gana las elecciones, como uno prevé que va a ocurrir en el 2012, tienen elecciones, va a derogar esa ley. Pero una ley que está tan instalada, es muy difícil que se derogue, porque es una ley de la sociedad. Claro. Por más que haya sectores conservadores, que la Iglesia Católica tenga un fuerte peso todavía en Latinoamérica y en algunas provincias más que en otras, y pretenda influir en políticas públicas, cuando en realidad esto está por fuera de sus alcances, debería por lo menos estar por fuera de sus alcances, esta tensión la vamos a encontrar. Y esta tensión la encontramos tanto que hay marcos jurídicos en el mundo que van desde la prohibición total del aborto, ni siquiera cuando corre riesgo la salud de la vida, la salud de la mujer con un embarazo. Por ejemplo, en Chile o en Nicaragua está prohibido el aborto terapéutico. Y tenemos marcos normativos tan amplios como el de Canadá y otros países donde no hay límite. Entonces, frente a esto, por eso digo, es un tema que genera, bueno, genera enfrentamientos, posiciones encontradas, pero lo que uno tiene que plantear y se debe debatir con racionalidad, sin caer en golpes bajos, que de lo que se trata es de ampliar derechos. Y bueno, quienes se oponen dicen, bueno, pero la vida por nacer, bueno, pero no es una persona, hay un proyecto de en crecimiento, pero una cosa es un aborto en el primer trimestre, nadie pretende realizar una interrupción de embarazo en el noveno mes de gestación, y las leyes no avalan eso. Entonces me parece que hay una tensión, sí, de derechos enfrentados, y lo que se debe pensar es cuál la sociedad, qué es lo que pretende. La sociedad pretende, como ahora, la sociedad argentina, que las mujeres vayan presas, porque esto es lo que plantea que esté en el Código Penal y que prevé penas de prisión. Lo que pasa es que, ¿cuál es la práctica? Bueno, en general, como es clandestino, no se enteran, no se denuncia, no se inculpa a la mujer, porque si ella confiesa que se hizo un aborto, todo se está autoinculpando, y bueno, la jurisprudencia indica que uno no se puede autoinculpar cuando reconoce una práctica que se hizo para salvar su salud. En fin, en este sentido, lo que hoy marca que esté penalizado es que genera inseguridad, vulnerabilidad a los sectores más populares, y por el otro lado, la amenaza de ir presas, ¿no? Porque esto es lo que plantea. Y como sociedad, vamos a meter presa a nuestra amiga, a nuestra tía, a nuestra abuela, a nuestra hermana, a nosotras mismas, por realizarnos un aborto. Este es el debate que hay que dar. Sí. ¿Sostenemos que las mujeres tienen que ir presas por hacerse un aborto, o pretendemos que el Estado brinde otro tipo de contención, ¿no? Frente a esta situación, que es una situación límite, insisto, no es que las mujeres alegremente o se embaracen para abortar, como algunos sostienen, no, es una situación que lo ideal sería que no haya que atravesarla, que los programas de salud sexual y reproductiva funcionen, que haya educación sexual en las escuelas, como marca la ley, que esto también vemos que hay muchas resistencias de los mismos sectores, ¿no?, que se oponen a la legalización del aborto, que se oponen a que los adolescentes tengan acceso a anticonceptivos, a preservativos. El discurso de la Iglesia Católica es muy fuerte en ese sentido, se oponen al preservativo, es una barbaridad. Entonces, en realidad uno pretende que no haya embarazos no deseados, o sea, lo ideal sería evitar los embarazos no deseados. Ahí hay que apuntar como política pública, y desde el Gobierno Nacional se está avanzando, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que la salud está descentralizada, cada provincia tiene su jurisdicción. Y ahí hay fuertes resistencias, lo mismo que en la educación sexual. Cada provincia maneja la educación y hay fuertes resistencias, pero hay un programa nacional de educación sexual, hay contenidos, están capacitando a los docentes, y hay un programa nacional de salud sexual y reproductiva que distribuye a todo el país, como nunca antes en la historia argentina se hizo, métodos anticonceptivos gratuitos que se pueden ir a pedir a los centros de salud. Lo que pasa que, bueno, estos mismos sectores con este doble discurso, la doble moral, también impiden decidir sobre la sexualidad de las personas. Entonces tenemos ahí como una trampa. Por eso me parece que es muy importante el tema de la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, y bueno, como una tercera pata de una política pública, la posibilidad de acceder a un aborto seguro en los casos en los cuales, bueno, la mujer decida qué es lo que bueno, ella quiere para su vida. Mariana, más allá de lo que hablábamos del oportunismo político de este legislador que quiere adelantar para el debate para el 27, ¿crees que hay chances de que sea aprobada la ley? Mira, siempre yo creo que cómo no va a haber chances, ¿no? Si hay diputadas y diputados, si hay una democracia que se profundiza, son debates que a veces cuestan, ¿no? Pero que ya esté, ustedes piensen que hasta el año pasado no se hablaba de aborto en el Congreso. Claro. Bueno, ahora se está hablando, hay proyectos, hay una comisión que tiene 7 proyectos en danza. Yo creo que reglamentar el aborto no punible es un retroceso, porque con eso no se avanza en nada y se obtura el debate. ¿En qué otro momento se va a volver a abrir el debate? Claro. Se va a gastar en eso, y la verdad que es un retroceso. En ese sentido, bueno, hay países como Uruguay que lo han llegado a aprobar incluso, y ha sido por las dos cámaras, y ha sido vetado por el presidente. Sí. Y ahora van a insistir nuevamente con un proyecto, están presentando nuevamente desde el Frente Amplio. Son batallas que no son sencillas, pero que hay que darlas. Luciano nos pregunta cuánto crees que influye la oposición de Cristina Fernández de Kirchner al aborto legal en la sanción de la ley. Mira, ese es un tema interesante. La presidenta ha manifestado que ella está en contra, sí. Pero yo leía el libro que escribió Sandra Russo sobre la presidenta, que se publicó hace muy poquito, sí, sí. Y ahí explica la presidenta su posición sobre el tema, y ella, bueno, cuenta una experiencia personal, que ella perdió un embarazo de 6 meses, que eso ha sido como muy... bueno, una experiencia, por supuesto, como para cualquier mujer, muy traumática, un embarazo avanzado, y que bueno, que esa experiencia y otra historia familiar le hicieron ver y poner en esta posición de estar en contra del aborto. Pero ella dice también en esta biografía que ella no le quiere imponer a los demás lo que ella piensa. Y esto me parece que es una ventana de oportunidad. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque uno no puede legislar en base a sus creencias y sus propias interpretaciones sobre la realidad, sobre la vida, ¿no? Por supuesto, el comienzo y el fin de la vida siempre generan estas cuestiones. También está en debate este proyecto de muerte digna, sí, y genera también tensiones. Pero a mí me parece que es cierto que la presidenta tiene esta postura, pero eso no impide que no haya una ley que legalice y despenalice el aborto. Por supuesto, puede ser un inconveniente político significativo, pero esto va a ocurrir con que ninguna mujer que esté en contra va a recurrir al aborto, y de eso se trata. No hay que imponer a los demás lo que uno piensa, sino pensar en cuáles son las mejores políticas públicas sanitarias para prevenir la mortalidad de mujeres por abortos inseguros, que es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de 30 años. Alrededor de 80 a 100 mujeres cada año mueren por esta causa. Y uno puede decir, bueno, pero son pocas, ¿cuántos accidentes de tránsito hay? Sí, es cierto, quizás no es una cifra sideral, pero cada una de esas vidas es una historia, ¿no? Y muchas de estas mujeres ya tenían hijos, y cada vida que vale es una vida que además es evitable. Este es el punto, son muertes evitables, y desde que se restauró la democracia hay más de 3.000 mujeres que han muerto por abortos inseguros en la Argentina, según cifras oficiales, y muertes evitables. Yo creo que esto es lo que tenemos que pensar. La inequidad, ¿qué significa? La inequidad es que las que mueren son las mujeres más pobres. Mariana, parece haber una puertita abierta en la participación de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. ¿Es así? Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que muestra que las posiciones dentro de la Iglesia Católica no son uniformes en este tema, y es una activa integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Vienen trabajando fuertemente y lo que plantean es que nunca fue ni siquiera la posición uniforme que plantea la jerarquía católica, hubo distintos momentos de la historia, y que por el otro lado, lo que muestran las encuestas, hay una encuesta muy interesante que se hizo desde el CONICET sobre las creencias religiosas en la Argentina, y lo que muestra es que en realidad, bueno, el 75% de las personas en la Argentina, de los habitantes, se define como católico, pero no acatan todos los preceptos morales de la Iglesia Católica. Algunos tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no es que solo tienen relaciones para procrear, utilizan métodos anticonceptivos, no los naturales que indica o prescribe la Iglesia Católica, usan preservativos y también están a favor de la despenalización del aborto, respetan las relaciones entre personas del mismo sexo, es decir, hay una especie de cuentapropismo de la religión. Claro. Uno puede mantener su fe, pero no necesariamente tiene que acatar lo que dice la jerarquía católica. Y creo que en esto va el respeto, ¿no? El respeto a las creencias personales de cada uno, a lo que cada uno piensa, y a no pretender la jerarquía católica legislar, porque lo que tiene que, donde tiene, bueno, su ascendencia es dentro de la Iglesia, ¿no? Claro, dentro de toda la sociedad. Claro, pero no en toda la sociedad, porque cada cual piensa diferente, y por qué vamos a... No somos un Estado religioso. Una jerarquía católica que, ¿te acordás con Ginés González, que había dicho que lo iba a tirar al río, al mar? Sí, había ahí Bacioto, el cura castrense, recordemos, que lo había amenazado con tirarlo... Sí, aparte apelando a una figura tan dolorosa para los argentinos como tirar al río, ¿no? Sabiendo que han sido decenas de argentinos que estaban detenidos, desaparecidos, arrojados al río durante la última dictadura militar. Y sí, Monseñor Bacioto en ese momento le apuntó a Ginés González García, ministro de Salud, durante la primera gestión de Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Que tanto hizo también por promover el debate justamente de la despenalización y legalización del aborto y imponer el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que sigue vigente y con fortaleza, y por repartir anticonceptivos y por promover la despenalización. Querían tirarlo o apelaba a esa figura bíblica. Muy desafortunada, por supuesto. Muy desafortunada, desde ya. Mariana, llevas 20 años de carrera en periodismo. ¿Siempre supiste sobre qué era que querías escribir o el tema apareció después? No, la verdad que si uno hace un recorrido para atrás, yo empecé en una radio local, en la radio Lomense. Soy oriunda de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, y trabajando en un diario local, también La Unión, diario centenario de Lomas de Zamora. Y al principio, les cuento, yo hacía encuestas, comparaba los precios en la época de la hiperinflación recorriendo supermercados, en bicicleta, hacía notas locales, lo que hemos hecho el recorrido que uno va aprendiendo en la medida que yo iba estudiando, estaba en la universidad, y de pronto, mucho más adelante, cuando yo estaba en el diario Página 12, empecé a involucrarme con temas sociales y tal vez dando cierta curva hacia los temas que tenían que ver con los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres fundamentalmente, y ahí fue que fui profundizando también mi conocimiento. En mi casa tengo un baluarte, en mi casa materna, ¿no? Mi madre, Marisú Devoto, trabaja hace muchos años en una fundación atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, y bueno, eso lo tuve cerca, y seguramente ha sido una gran influencia la de mi madre en el sentido de focalizar en los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo en las que están en mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, bueno, ya sabemos que tenés poco tiempo, pero que nos dedicaste un montón. ¿Qué relación hay en tu caso entre el periodismo y la militancia? Entendía la militancia como trabajar en pos de algo, ¿no? En este caso, la despenalización, por ejemplo. Mira, yo me planteo que hoy por hoy hablar de periodismo militante también está como desprestigiado, ¿no? Sí. Desde algunos sectores pretenden ponerlo como dicotomía entre el periodismo independiente, como y en realidad todos militamos por causas, ¿no? Causas que tienen que ver con la verdad, con la justicia, con los derechos de las mujeres, de los niños, contra la corrupción, por una sociedad más justa. Y en este sentido yo asumo el periodismo como una forma de militancia, ¿no? Una forma de militancia en pos de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Creo que ahí está el foco donde... Y esto no significa tergiversar la verdad, ni inventar temas, ni mentir. Simplemente significa... ¿Desde qué lugar informamos? Con un enfoque de derechos, de eso se trata, incorporando la perspectiva de género, de eso se trata, empezar a pensar el periodismo con otra lupa y ahí ando, ¿no? Perfecto. Luciano nos pregunta si es Página 12 realmente un medio de libre expresión. Sí, absolutamente. Yo hace muchos años que estoy y los temas sobre los que escribo ahí salen, ¿no? Sí. También tenemos que pensar que los medios son empresas y no podemos perder de vista esto, pero por supuesto es un ámbito de libertad de expresión absoluta. Mariana, muchísimas gracias por tu charla, fue muy muy interesante y calculo que varios deben haber estado del otro lado siguiéndola. Bueno, suerte con el tratamiento de la ley, que es parte de tu trabajo, ¿no? Y bueno, nos estamos hablando en cualquier momento. Bueno, hasta pronto, ¿eh? Un placer hablar con ustedes. Un abrazo. Gracias, gracias Mariana. Hablábamos con Mariana Carvajal, fue nuestro cuarto reportaje interactivo. Mariana Carvajal, que publicó hace muy poco el libro El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, un periodista de Página 12 desde 1991, uh-huh. y que lleva una larga trayectoria en temáticas vinculadas al género, a perspectiva de género y también a lo que es el aborto. Bueno, muy claro todo lo que en dijo, caso, ¿no? de, claro, de querer tener alguna información más profunda o por lo menos conocer en detalle el trabajo, está este libro, ¿no? El aborto en debate. Sí, se consigue acá, en una la pedimos, está en mi casa ese libro. ¿Lo tenés? ¿Y acá? ¿Se vende en las librerías? Sí, se pide si no está, pero... Mariana